interesante anécdota, porque abrieron en Guatemala una disco y entonces contrataron a la nueva generación y los tuvieron ahí como de planta, ¿no? Exactamente, Ricardo's, me acuerdo que se llamaba, Ricardo's Discoteca. Era una discoteca nueva. Nueva, exactamente. Y entonces cuando estaban ahí, resulta que llega en gira centroamericana, alojado en el Hotel Ritz, donde lo llamé y lo desperté, y me dijo, hey, no puedo hablar contigo, man, porque ahorita tengo la mente algo nublada. Así me dijo. Y el que me dijo eso fue Carlos Santana. Y Carlos Santana también llegó de visita a Ricardo's y entonces tocó con ustedes. Exacto. O sea, cuando los vimos, pues no, sorpresa, ¿verdad? Porque tenían un concierto ellos el día siguiente. Y nosotros tocando, pero ya, nosotros también sabrosos, y teníamos un grupo bien acoplado, con congas, tocaba Rajo, Napoleón Rajo, las congas, y lo teníamos bien ensamblado, ¿verdad? Y entonces empezamos a tocar, y cuando menos pensamos, dije, él dijo, ¿puedo tocar aquí con ustedes? ¿Verdad? Podemos decir, entonces, lo que hizo fue entrar a tocar, y iba a tocar con los amigos que traía, el organista, andaba todo el grupo. Entonces todo el mundo íbamos a salir para darle chance a ellos que querían de llamear, que le llamaban. Pero entonces a mí me dijo, no, tú te quedas, ¿verdad? Aquí conmigo a tocar. Entonces, y yo, bueno, está bien, ¿verdad? Entonces los demás muchachos van a descansar y ahí me senté yo, ¿verdad? Y así a esperar, ¿verdad? ¿Qué era lo que se iban a echar? Claro. A la vez se venían muchos datos, ¿verdad? El nervio, pues, el impacto de que tocar con él en ese momento. Y a la vez decía, ah, no, sé que está, tengo la oportunidad de expresarme, pues, ¿verdad? Porque la música de él ya nosotros también la tocaba. Entonces así fue, como después de que tocamos 2-3 canciones, y él feliz conmigo, pues, ¿verdad? De alguna manera quizás mi estilo de música o de tocar, pues a él le pareció, y empezamos a conversar. Ok. Mira, y fíjate que vamos a incluir otra cosa de esas. Estamos hablando con Tilo, que desafortunadamente en 1900 ayer no había el apoyo para el material nuevo u original de los muchachos. Y hay grupos que hicieron historia, como por ejemplo Manteca, que dejó solo un par de cosas, sí. O Nueva Generación, que no cubrió durante toda su carrera. Claro. O aquí tengo otro, fíjate. Ajá. Y tengo otro porque tengo la impresión, en el Facebook creo que nos juntamos y creo que te mandó un saludo, Neto Maida. Sí. Neto sí, Maida sí. Era el batería de el grupo Sagitario, encabezado por su hermano, que lo promocionaban como el showman allá en el Hotel Camino Real. Y entonces fíjate que para ellos, también una de sus grandes, Neto lo cuenta, que una de las grandes experiencias que tuvo fue cuando, estando allí en el Camino Real tocando, llegó Santana, que ahí se había alojado. Sí. Y entonces tocó una canción con ellos. Sí. Entonces dice aquel que él, eso lo lleva así con... Claro, especial, son momentos, vivencias especiales que se mantienen y van a quedar para siempre, ¿verdad? Y gracias a eso, mira, vamos a recordar algo de lo poco que quedó de Sagitario. Bueno, vale, vamos. ¿Y ahora qué les parece si vimos una canción de Earth, Wind and Fire, correcto? Journey and Learning. Y esta fue en vivo para Éxitos Musicales, presentada por John Richardson. Era el que dice, ¿qué les parece de Earth, Wind and Fire? Sagitario capturado en vivo con música de Earth, Wind and Fire, presentado por John Richardson, quien los invitó a éxitos musicales y fue un especial que se hizo. A propósito de éxitos musicales, Reloaded, me contaron que comenzamos nuevamente en el mes de marzo, primera semana, así que estén pendientes para nuestra nueva temporada. Bueno, entonces, tanto Sagitario como Nueva Generación fueron dos de los grupos salvadoreños que tocaron la primera vez que vino Santana. Y de este grupo Nueva Generación se salió gente para formar Manteca. Ese fue tu siguiente grupo. Sí, no, de ahí nació Manteca. Ajá. Con los mismos integrantes de la Nueva Generación, pero llamamos tres metales, tres, un saxofonista, un trompetista y un trombonista. Ajá. Entonces ya cuando se hizo Manteca, ya con metales, con la sección de metales. Ah, entonces ya era más gordo el grupo. El grupo, sí, ya, entonces ya estábamos con los otros colores de los metales, que entonces ahí donde se ve Mamita Linda, que es una de las muestras de ya con Manteca. Ya. Sí, mira, pongamos Mamita Linda, tenemos que ponerla porque es, ¿y esa de quién es original, Tilo? Pues fíjate que no tengo... ¿No te acordás? No. Solo agarraron y dijeron, hagamos Mamita Linda. Mamita Linda, y se lucían la ¿cómo se llama? La percusión y los metales. Exactamente. Vaya, pues démosle a Manteca, uno de los grupos de Tilo Pai, quien es nuestro invitado esta mañana. Bye. sonido más rico, bien compacto, ¿no? Sí, bien acoplado. Sí. El grupo se llama Manteca y es de los grupos a los que perteneció también Tilo Pais, que también pasó por Macho, que eran contemporáneos de Manteca. Sí, y que ahí, sí, mira, la crema innata había, porque ahí estuvo Mauricio Reconco, sí. Estuvo Mora, ¿o no estuvo Mora? Mauricio, ¿no? No, en Macho. El Cuervo no, estuvo. El Cuervo. Chambelías. Chambailías también. También, sí. Sí, estaba Raúl Monterrosa. Sí. Américo Mazariego, Meco. El Meco sí. Estuvo ahí Tony, también. Tony Delgado. Después llegó Ricardo. Este, Ricardo Díaz. Ricardo Díaz. Sí. Exacto, ahí estuvimos. En ese... ¿Y cuándo te fuiste tú de aquí? ¿Cuándo tomaste la decisión de decir yo me voy y te vas para el Canadá? Sí. De Tilo Pais nos visita y está ya jubilado, ya tranquilo después de haber dado, ha trabajado en la Universidad de Alberta. Allí trabajaba dando talleres de música latina. Sí, así es. Y además de eso lo tenían... Por los anteojos le dijeron, vos tenés cara de bibliotecario, ¿veniste a trabajar o no? Sí, trabajaba en el sistema de biblioteca, o sea... Y ahora ya dedicado, ahora en bueno, volvamos a lo original. Sí. ¿Cuándo te fuiste para el Canadá? Yo partí para Canadá en 1990, uh-huh. Hace prácticamente 25 años casi, hoy en enero. Y en ese entonces pues estaba en su apogeo aquí el conflicto. Entonces la familia aplicó para los programas que salía de Canadá, sí, y tuvieron la suerte de que los aceptaron. Exactamente, nos fuimos con la familia para allá. Ay, y allá fue otra cosa. ¿Llegaste a hacer música desde el comienzo o no hiciste música? Pues yo tenía un reto, te voy a decir. Cuando yo me fui para allá, alguien me dijo, acuérdese, Tilo, me dijo, que allá nadie lo conoce. No es como aquí que le hablan a Tilo, ven a tocar. Ajá. Allá nadie lo conoce. Como nadie lo conoce, no está esperando que le llamen por teléfono, ¿verdad? Lo que tiene que hacer es ir donde está la música, donde está, a presentarse. Ajá. Con ellos, ¿verdad? Lo vean. Y si le chance de tocar, pues ahí vas. Esa tiene que ser su entrada, me dijo, sí, su presentación. Y así le hice. Y me dio, ese fue el resultado mejor, pues. En ir a los lugares sin hablar mucho inglés, porque yo estuve en un crucero en Miami también para la Bahama y aprendí un poquito, pero para no morirme de hambre, como ya por lo menos ahí a decir hot dog, hamburger, Coke. Exactamente. Entonces allí con ellos la cosa era como no estaba ni mucho inglés y les decía, hello, how are you, my name is Tilo Pais, I want to play. Very good, thank you, with tomato. Entonces yo me lo aprendí de memoria. Entonces le me quedé viendo, do you play? Yes, play. Y hasta le pongo un sello. Entonces no me creían y me decían, where are you from? Me decían, vea, ¿de dónde eres? El Salvador, le decía. Entonces me decía, El Salvador, y ya sabían allá que teníamos problemas aquí. El Salvador, y yo le decía, sí, pero yo quiero tocar, soy músico. Al final quizás decía, vamos a dejar que toque, pues ya de tanto que necio, sí, necio usted. Sí, me dejaban tocar, pues ahí yo nervioso, pero sí, yo ya logré lo que, ¿verdad?, que tengo que hacer, pues, el seguimiento. Claro que me daba la chance, yo tenía que aprovechar la oportunidad a tocar y después... Pues, quedaste tocando otra canción. Ay, decía, qué chiva, qué bien, pues, verdad, que ya estoy entrando, ya, sin hablar inglés, pero la música como intérprete y baterista, pues, ellos notaron todas esas virtudes, si se puede decir, ¿verdad? Y así fue cuando entré a la comunidad, a la sociedad canadiense, que era la que yo tenía como objetivo, entrar, porque uno aquí desea tocar con los músicos cheles, que con tanta experiencia y conocimientos que tienen allá, pues logré ese objetivo, Sergio, y me llena de mucha alegría de poder haber logrado y crecido de la música, tocar con ellos y tomar en cuenta por los músicos de la Unión también, he tocado también con muchos músicos, con muchos conjuntos que no tienes idea que qué bien ha sido mi... Pues fíjate que yo no tengo idea, pero sí me doy cuenta de la calidad que has adquirido al verte has estado aquí con la Sinfónica, sí, has estado aquí también con la Platinum. La Platinum. Y ahorita vamos a poner algo, porque no todo va a ser wiri wiri, sino aquí también vamos a poner a Tilo Pais y un subgrupo de cheros tocando Vámonos Guajira. Presentación en vivo en el Teatro Presidente, Tilo Pais y su grupo. ¡Aló! ¡Aló! Aproveché que te voy a dar ahorita en medio de la entrevista una oportunidad para que tú hagas lo de siempre. Porque creo que tengo de los 21 años de estar al aire, 21 años de la compañía de tu familia, ¿no? Así es. Bueno, entonces démosle. ¿Quién cumple años? Bueno, cumplió esta semana. Bueno, aquí esta familia en febrero, constante de mi familia cumplen años. Entonces, gracias por el espacio. El primero de febrero cumple años mi esposo, Roberto. Y el día 6 cumple años mi hermano José Alfredo González, que es uno de tus grandes oyentes también. Y aprovechando, quiero enviarle saludos a Don Tilo Pais de parte de mi papá, Alfredo González Bernabé, que aquí estaba escuchando su entrevista. Y le manda muchos saludos. Gracias, gracias, muy amable. Gracias a él, dígale, y a toda su familia. Bueno. Vaya pues. Gracias, Sergio. Ya sabes, con gusto. Bueno. No podía faltar, claro que tenía que sacar esto al aire, porque es de todos los años. Años. El señor tocó con la Polillo y con varias orquestas, sí. Bueno, entonces, mira, era lo que yo decía, que hay muchas veces que la música no queda porque no se graba. Y esto lo grabaron ustedes en el Teatro Presidente para tener un documento de su tocadita, pues. Exactamente, como un recuerdo de... Lo cual a mí, mira, me sirve, porque qué alegre que ahora tengo para documentar esto y compartir. ¡Aló! Hola, Sergio, buen día. Carlos Bautista te saluda, aprovechando para saludar con todo el respeto al maestro Tilo Pais. Gracias, mi Carlito, muy amable. Oye, siempre ahí nos comunicamos, qué bonito poderle decir hola, qué tal y saludarlo. Igualmente, un honor, de veras. Espero que podamos hacer algo todavía en su estadía acá. Claro que sí, Carlito. Será un honor y un gusto. Ven. Buen programa. Mira, Carlos, antes de irte, yo necesito que me hagas un favor. Un gusto. Quiero que la próxima semana le hables a tu amigo Tato y lo traigas para acá. Ah, bueno. ¿Crees que se pueda? Seguro. Porque Tato es un muchacho que aquí tocó con Crisol y con Iros, ¿no? Sí, Tato era el líder y se puede decir el autor de la música de Crisol. Hicieron época acá en El Salvador y como no podía expandirse, se fue para México y allá, pese a sus raíces rockeras, terminó componiendo de todo y ganando un Grammy, el único salvadoreño que ha ganado un Grammy, ¿sí?, con música grupera, ¿no? Sí, la verdad que el talento también se tiene que aplicar para comer, ¿no? Claro. Y Tato, su talento compositivo le dio como para ser contratado por un sello discográfico mexicano y componer para Pedrito Fernández, para grupos gruperos, ¿no? Y ahí estuvo en un disco que no ganó Grammy Latino. Bueno, entonces yo tenía que hablarte porque me acordé que vos me lo habías mencionado. Mira, viene, aquí está, y que hagamos el connect y tururú, tururú. Entonces, aprovechando que me llamás, y después de haberte puesto siquiera un pedazo de Naila. Uy, pero bueno, sí, agradece el holocausto. Pero ya viste lo que me saqué, que me llamaran para decir que se iba a poner a Alcia Acosta también. Sí, no, es aquella de la bola de nieve que se convierte en avalancha, ¿no? Bueno, Carlitos, muchas gracias, oíste. Y entonces cualquier cosa, inbox, ¿va? Seguro. Va pues, o si no, como tenés mi phone. Sí. Va pues. Bueno pues. Ok. Adiós. Vaya pues. A este Carlito le encanta el jazz. Sí, tiene dos programas, una en la clásica. Sí, y le encanta. Y vos te tirás más ahora al jazz que otra cosa, ¿no? Sí, pero nada más que yo tengo el, por ejemplo, yo tengo un sexteto aquí, 7 ya, de jazz latino. Va, ok. Vamos a eso. Vos tenés aquí un sexteto. ¿Ese es el sexteto que va a estar el próximo, dentro de 15 días, o vas a estar tú solo? Porque si ustedes quieren admirar a Tilo, y cuando digo admirar, porque el hombre es admirable, así lo ven así humildito, chaparrito, y todo así, que tiene cara de bibliotecario, y por eso le dieron el trabajo de bibliotecario. Pero es una chucha acuta cuando le ponen enfrente su set de percusión. Sí, la verdad, Sergio, es que yo tengo un proyecto aparte de Latin Jazz, ¿verdad? Pero en el Sombrero Azul, el 21, que se trata de un evento especial también, que junto con la vieja Fiebre Amarilla, Chena, Mario, Juancito y todos los demás, vamos a hacer un especial de la música que también es en el programa que se escuchó mucho aquí, que pegó como chicano, la música de Sapo, la música de Malo, la música de Tito Puente y Santana. Vamos a incluir los cinco, estos cinco... cinco pilares de la percusión latina. Exactamente, va a ser un especial bien, bien interesante porque ya no se ha tocado en vivo, pues la gente todavía tiene algunos discos, no se recuerda de esa época donde también grupos chicanos, grupos malos salieron con canciones que fueron bien populares aquí. No sé si se acuerdan, de hecho, fíjate que ahorita que estaban oyendo percusión me llamó alguien y me dijo, mira, por favor, antes de que vaya a terminar tu programa, ahí me incluís algo del grupo de Malo, me dijo. Y como me oyó así medio ¿qué te diría? Indeciso, sí. Tuvo la gentileza de educarme y me dijo, mira, Sergio, Malo es un grupo. Sí. Así es. Así me dijo. Entonces, sí, música de Malo, de Tito Puente, que era una fiera con la percusión. Así es. De Santana. De Santana, de Chicano. De Chicano. Y de Sapo. Y de Sapo. Eso lo tendrán de este sábado al otro. El 21, a las 3 de la tarde en El Sombrero Azul. Y eso de a las 3 de la tarde es relativo, porque es engañoso. Sí. Es engañoso, sí. Porque ayer se presentó Ricardo, sí. Ricardo Díaz, ex American Brass y ex Macho, junto con La Vieja Fiebre. Y aquello de que, yo creí que era piñata, fíjate, porque me dijeron, llegate a las 3, ¿verdad? Y dije, voy a llegar a la piñata. Pero ya salimos tarde porque aquellos agarran avión y no paran, pues. Claro, claro. Entonces, pues sí, las tres quizás para la gente que quiere buscar un lugar, una mesa, para que se sienta. Sí, porque ayer estaba topadísimo, y me imagino que cuando estés tú también se va a topar. Exactamente, por eso es que se les recomienda que vengan temprano para que agarren un mejor puesto. Y eso va a estar, pero súper, súper, súper, ya está preparando el programa, y es de los éxitos que me llena mucho de satisfacción poder compartir con toda mi gente aquí en El Salvador, con La Vieja Fiebre, tocar todos esos músicos que la verdad que en otra versión de 2015, ¿verdad? Sí, mira, te voy a decir una cosa. Verlos a todos esos locos es un lujo. Sí. Es un lujo porque tenés cada tipo que es un máster en su instrumento. En su instrumento. Ahí está el William Chena. Sí. Que es un loco que además hace arreglos, ¿no? Sí, no, sí, es el hombre fuerte ahí de La Vieja Fiebre también. Está Mequito. Mequito, sí, Américo Mozariego, el científico, le decíamos nosotros. Ah, sí. Meco también toca con la Sinfónica. Sí, así es. Está Juancito también. Juan Flamenco, Juan Flamenco, yo no sé, fíjate, yo siempre he tenido una duda con Juan. Sí. Que cómo diablos hace, teniendo las patillas tan cutas, sí. Y hasta dos bombos era el que tocaba. Sí, sí, no, es bien versátil, es bien versátil. ¿Verdad? ¿Sabes cómo está? Sí, ya quedó. ¿Y qué rico llena cualquier interpretación que hace? Oh, claro que sí, sí, él también conoce muchos repertorios, de estar tocando mucha. Es rico en el conocimiento de la música que se ha escuchado aquí en El Salvador, ¿no? Por el mismo hecho de tocar con La Vieja Fiebre también todo el tiempo. Entonces siempre se tocaba todo lo que estaba de moda, así es que él es uno de ellos. Sí, todos son buenísimos, y ellos son los que van a estar acompañando a Tilo dentro de dos sábados, la fecha es 20. El 21 de febrero. En El Sombrero Azul. Sí. Y va a ser lujo con música afrolatina, entre ellos va a estar música de Malo. Ya seguiremos platicando con Tilo. Y oiremos sus interpretaciones con la Platinum y con la Sinfónica también. ¡Otra fiera! Yeah.